de su cuerpo de sirena. Mi pobre corazón, mi pobre corazón se muere por su aliento que hipnotiza mi cuerpo. Y voy a enloquecer, y voy a enloquecer, y voy a enloquecer sin tu cariño. Yo de ti nunca me olvido. Y me voy a enamorar, mi amor. Que quema todo mi cuerpo y mis deseos.